Consultarte cómo viene la organización de las asambleas en San Carlos y en el Valle de Uco con respecto a todo lo último que ha pasado con el fracking y bueno, se está discutiendo Hierro Indio también. Bueno, es más lejos, es Malargüe, pero están usando, bueno, sigue habiendo todo este tema. ¿Cómo vienen? Las asambleas seguimos en pie de lucha, vos lo decías recién, seguimos atentas, seguimos preocupadas por lo que viene. A esto se ha sumado este pronóstico de escurrimiento de nuestros ríos, de todos los ríos de la provincia, el décimo, 10 años, 11 años de crisis hídrica que ya se transforma en una situación. Vemos cómo los pronósticos allá cuando empezábamos con este tema de oponernos a la minería, que no era un capricho, no era oponernos por oponernos. No era un estar en contra de la minería o del fracking o de cualquier actividad que pusiera en riesgo el agua, sino justamente escuchando a los científicos, a los expertos sobre el cambio climático que nos decían que Mendoza iba a sufrir esto que está sufriendo, ¿no? La sequía cada vez mayor, la escasez de agua cada vez mayor. Decíamos, es imposible e incompatible una actividad o ninguna actividad extractiva que use grandes cantidades de agua y que además ponen en riesgo muchísimos millones de litros. Digo, pensemos que un accidente minero destruye completamente un río por muchísimos años y esto no se puede permitir. Digo, Mendoza, una Mendoza desértica, pero que además camina a ser más desértica de lo que es. Así que bueno, las asambleas seguimos preocupadas. A veces somos muchos, estamos movilizados por algún punto especial, por alguna cosa puntual, nos movilizamos muchísimo, a veces decaemos un poco. Y ahora viendo, como decís, bueno, viendo cómo reunimos fuerzas de cara a este pronóstico de escurrimiento, a esta realidad que nos toca, que es la sequía casi absoluta de todos nuestros ríos, de todos nuestros acuíferos. Así que más preocupado que nunca, intentando rearmar todas las alianzas que alguna vez tuvimos para frenar esta locura del extractivismo y volver a ponernos en la calle. Digo, la realidad es que Mendoza cada vez más tiene que tomar conciencia de que el agua que hay ya es poca, el agua que hay ya está faltando. Entonces, cada vez que uno imagina una nueva actividad que utilice agua, mucha agua, tiene que pensar que alguien se la está quitando. Digo, de hecho ya hay denuncias muy concretas desde otras provincias, la preocupación no solo abarca las asambleas de Mendoza en general, de todos los departamentos de Mendoza, sino que el conflicto puede agravarse con La Pampa, puede agravarse con Neuquén, con Buenos Aires, con la gente del COIR, con el sur, digo, porque no hay agua, digo, si no entendemos después de todos estos pronósticos, después de la realidad de ver nuestros ríos, de ver la cordillera, digo, lamentablemente uno se imaginaba antes, yo soy docente, ¿no? Que cuando le iba a pedir a un niño que pintara la cordillera, el niño decía qué colores necesito, el marrón o el azul, depende de la percepción del niño, y blanco. Y hoy día mirás la cordillera, recién salidos del invierno, deberíamos tener la cordillera más blanca que nunca, y nada, parece una cordillera de febrero o de marzo, cuando no hay absolutamente nada de nieve. Es la realidad. Así que más movilizados que nunca, sumando a la preocupación del cambio climático, de estos miles y miles de jóvenes que a nivel mundial empiezan a reclamar y a tomar conciencia de que el mundo que les estamos dejando no sería habitable, no sería vivible, ¿no? Así que con muchísimas ganas de seguir, ojalá cada vez más gente tome conciencia y se sume de alguna forma, digo, si no es a la asamblea y a su estilo, pero de alguna forma que se sume a la presión para obligar a nuestros gobernantes a tomar acciones concretas, ¿no? Y lo que pasa con esta discusión y esta última noticia que vos has mencionado también con el tema de la sequía ya establecida que tenemos, ¿no? Esta desertificación cada vez más grande, es que la culpa o la gran responsabilidad, no la culpa, la gran responsabilidad la tenemos ciudadanos individualmente, ¿no? De apagar un poco la manguera, de no regar la siesta y esas cosas, y no esto mismo que acabas de mencionar también, de justamente la discusión sobre las grandes cantidades de agua. En realidad, las dos cosas son importantes. Digo, la actitud individual es muy importante, lo que haga la familia, lo que haga la persona en ahorrar agua, en ahorrar combustible. pero lo dicen todos los expertos de cambio climático, lo repiten los jóvenes del cambio climático, lo venimos repitiendo también las asambleas de hace muchos años. Las decisiones políticas son fundamentales en esta situación, porque no tiene sentido que yo me ponga a ahorrar agua, que yo no derroche agua en mi casa, si después le entregamos 30 millones de litros para hacer fracking a una empresa petrolera en un pozo. Digo, si una empresa petrolera hace 100 pozos, tenemos que multiplicar esos 30, 40, 50 millones de litros por cada fractura, por todos esos pozos. Digo, no tiene sentido volvernos locos, por decir de una forma, en el ahorro, en el cuidado del agua individual. Por eso los expertos dicen, las acciones individuales son muy importantes, porque van gestionando, van exigiendo las acciones políticas, pero las decisiones políticas que tienen que ver con la mitigación del cambio climático, con la adaptación al cambio climático, son decisiones políticas, son decisiones de los líderes de cada gobierno, sea municipal, provincial, nacional y a nivel mundial. Entonces, eso es lo que se está exigiendo. Nos están pidiendo, nos están cargando la culpa sobre los hombros de las acciones individuales, cuando en realidad el sistema económico mundial es el que está provocando esto. Tiene que ver justamente con la quema de los combustibles fósiles. Mendoza y la Argentina, en ese sentido, han sido denunciadas ante las Naciones Unidas porque son uno de los países, uno de los 6 países que menos está haciendo en términos de mitigación y adaptación al cambio climático. Digo, Vaca Muerta es una locura, pero no solamente para nosotros, porque estamos pagando tarifas más caras, porque, digo, nos están invertido esto de los subsidios a las personas o a las familias, y se lo hemos dado a las empresas para que puedan explotar Vaca Muerta. Vaca Muerta en realidad es una apuesta a un suicidio colectivo a nivel mundial. Digo, no podemos apostar a los combustibles fósiles, a seguir quemando combustibles fósiles por 50 o por 100 años más. Recordemos que Vaca Muerta podría ser el segundo reservorio más grande de hidrocarburos no convencionales del mundo. Entonces, tiene un sentido, digo, por más que yo intente ahorrar, por más que yo intente cuidar la naturaleza, poner mi arbolito, acá hace falta decisiones políticas y es lo que estamos exigiendo, no solo las asambleas. Digo, mira, nosotros en San Carlos nos nombramos casi como héroes, pero en realidad no somos héroes. Digo, nos dimos cuenta a tiempo y leímos a tiempo lo que los científicos dicen. Digo, en San Carlos hay una ordenanza municipal que para proteger el agua y para justificar nuestra política de Estado de no minería y no fracking, en el año 2009 ya teníamos incorporado como antecedente en una ordenanza municipal lo que los científicos de la Argentina y de Latinoamérica decían de lo que iba a suceder en Cuyo, y se ha cumplido. Si vos pudieras leer la segunda comunicación de la Nación Argentina para el Comité de Expertos de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, verías que ahí dice, digo, se va a reducir el agua a la mitad en 10 años. Lo que ha sucedido es que se está reduciendo el agua a la mitad en 10 años. Exactamente los pronósticos se están cumpliendo. Y entre los consejos que los científicos esto nos daban, los técnicos nos daban, decía, no se puede aumentar otras actividades, el uso de agua en otras actividades. Lo único posible para Mendoza es hacer muy eficiente el uso que ya tenemos. Digo, no estamos inventando nada, pero bueno, durante muchos años se silenció este saber científico y venimos llegando donde venimos llegando, ¿no? 10 años después todavía no hemos hecho las obras necesarias para adaptarnos al cambio climático y seguimos apostando más a los combustibles fósiles que a los combustibles, a las energías renovables. Es verdad que se ha avanzado en energías renovables, pero no alcanza. Digo, fíjate vos, una curiosidad, ¿no? Por más que yo comprara todos los autos eléctricos, hoy en Mendoza no serviría de nada, porque tendría que tener muchísimas baterías de litio, pero además porque donde yo enchufo para cargar el auto sigue dependiendo del combustible fósil. Entonces, lo voy a sacar de la estación de servicio, pero lo voy a tener que generar en alguna usina que usa combustible fósil, sea gas natural, sea petróleo, sea carbón. Lo que ahora es el carbón, mejor el gas natural, pero igual es malo. Entonces necesitamos una reconversión primero de la cabeza, ¿no? De las cabezas, digo. No son acciones simples, no son acciones fáciles de realizar, por eso necesitan una decisión política muy importante, muy drástica a nivel global, a nivel nacional, a nivel provincial. No sirve, o sí sirve, pero no alcanzan las acciones individuales y pequeñas. Bien. Daniel, te agradecemos mucho tu tiempo para con la mosquitera, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes y un pedido a toda la comunidad, a todas las personas. Bueno, estamos en un desafío, por ahí algunos cartelitos dicen, el desafío de nuestra generación es parar esta locura del cambio climático, es ver cómo le dejamos un mundo más habitable a las generaciones que vienen, ¿no? No estamos hablando de muchos años adelante. Digo, aquel que tenga un niño pequeño tiene que saber que los pronósticos, dicen los científicos, los expertos en cambio climático, en 30 años el mundo va a ser muy difícil de vivir. Digo, nuestros chicos de hoy, dentro de 30 años, van a tener un mundo muy violento, muy difícil de vivir, si nosotros no hacemos urgente un cambio de mentalidad y exigimos el cambio de mentalidad a nuestros gobiernos. Tal cual. Que tengas buenos días. Muchísimas gracias. Ahí estamos escuchando entonces a Daniel Funes, de las asambleas de San Carlos y los grandes desafíos que tenemos como especie, ni más ni menos, a nivel planetario, ni más ni menos. Bueno, 9 y 2 de la mañana, don Tato, quiere que hagamos un separadorcito, quiere que nos vayamos ya, nos vamos ya, porque ya nos estamos pasando. Bueno, como decíamos, la temperatura en el Gran Mendoza es ya...